Mirar hacia atrás no es retroceder, mirar hacia atrás para no olvidar que perder a veces es ganar, que la vida viene con su plan. Mirar hacia atrás para comprender, mirar hacia atrás antes de saltar, sonreír a los que no creyeron y brindar por los que hoy están. No. Padre me enseñó a ser valiente, a no temerle a nada y a saber nada contra corriente. Me enseñó que hay que caerse, hay que levantarse, sacudirse y siempre enseñar los dientes sin dolor. Con su voz dulce me dice, cuando has visto a un guerrero victorioso en la batalla, con medallas y sin cicatrices, sigue fiel a tus raíces. Pa' subir nunca pises, Corula te bendice hoy. Mirar hacia atrás no retroceder, mirar hacia atrás para no olvidar que perder a veces es ganar, que la vida viene con su plan. Mirar hacia atrás para comprender, mirar hacia atrás antes de saltar, sonreír a los que no creyeron y brindar por los que hoy están. La vida viene con su plan, pero antes de saltar no debes olvidar el sacrificio que ponemos hoy. Mirar atrás es comprender que con perder se ganan las batallas, si la vida te regala otra salida. No fear, no pain, no drama, la verdad siempre la tuvo mamá. Mi padre dándome la clase de raíz y vida, justo para nunca jamás olvidar. Mirar hacia atrás no es retroceder, mirar hacia atrás para no olvidar que perder a veces es ganar, que la vida viene con su plan. Mirar hacia atrás para comprender, mirar hacia atrás antes de saltar, sonreír a los que no creyeron y brindar por los que hoy están. No, no, no. Por los que hoy están.